Siempre con la musiquita dando vueltas en nuestro alrededor y con la calor encima de nuestros cuerpos. Saludamos a nuestro cronista de exteriores en esta segunda mañana, Maurito Monteiro. ¿Qué haces? ¿Dónde andás? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, no estamos en un recital, seguramente están escuchando algo de fondo de música para continuar más o menos la música, pero sobre todo también para despejarnos un poco de las noticias que habitualmente tenemos que dar. Y ahora nos vamos a meter un poco en el mundo de la música, pero acá en el centro de Santa Rosa, estamos en plena semi peatonal de la ciudad capital y nos encontramos con un colombiano y una argentina que desplegaron sus instrumentos y están haciendo deleitar a vecinos y vecinas santarroceños que andan por esta zona de la ciudad con su música. Pusieron un parlante con un celular para tener una base musical, sobre todo de canciones de los 80 y los 90. Sacaron dos saxos y están tocando desde hace una hora y es impresionante la cantidad de gente que se ha acercado a agradecerles por la música, a escucharlos, a aplaudirlos. En este momento acaba de terminar otra canción. Hay gente que está en algunos lugares tomando algo, que es el momento de atracción estos dos personajes que están acá en la ciudad de Santa Rosa. Hace poquito que llegaron, están recorriendo toda Latinoamérica, se van a quedar unos días en Santa Rosa. Él se llama Rodrigo, ella se llama Aya, ella es de Trenquelauquen, la conoció en Cali, en Colombia, y están recorriendo toda América. Primero lo hacen en bicicleta, ahora esta vez vinieron en auto porque los trajeron, y lo que son artistas callejeros, en este caso, tocando un saxo, todo a la gorra. Ahí abrieron ahí, dejaron una pequeña maletita donde hay gente que les está dejando unos pesos, sobre todo para agradecerles por la música, pero también para que tengan unos pesos para poder vivir y seguir viaje. Nosotros hablamos hace un ratito con Rodrigo en un intervalo musical, pero mientras Aya seguía tocando, así que van a escuchar a Rodrigo, pero también detrás van a escuchar musiquita y fondo musical con un saxo, que es lo que está tocando ella en este momento, y él un poco la va acompañando. Así que si quieren, escuchamos la nota que hicimos con Rodrigo, un colombiano que está acá en Santa Rosa, que es artista callejero, que es músico y que está deleitando a los vecinos y vecinas de Santa Rosa en pleno centro. Bueno, Rodrigo, están tocando en Santa Rosa, contanos un poco de dónde son, qué hacen, por qué están acá y demás. Resumidamente, somos viajeros, cicloviajeros. Este año decidimos dejar las bicicletas después de 10 años de viaje por Sudamérica, más de 50.000 kilómetros pedaleados, con perros, saxofones, lorito encima, más de 150 kilos en cada bicicleta, pero con ganas de vivir, de libertad, de llevar un propósito que es la música a cada esquina de Sudamérica. Acá a calle. Yo soy de Colombia, de Cali, mi papá es colombiano, mi mamá es ecuatoriana, mi esposa es de Trenquelauquen, de acá de Argentina. Ah, bien, una argentina. Sí, por eso toca como toca, olvídate, muy buenos instrumentistas y músicos en Argentina. Es mi mentor, es quien me enseñó a mí a tocar el saxofón. Yo originalmente soy compositor y cantante de un estilo ragamuffin, que es un estilo jamaiquino, de reggae combativo en contra del sistema corrupto. Estamos acá en Santa Rosa porque caímos ya en la segunda vez. La primera vez vinimos en bicicleta y la segunda ahora en auto. Ya este año nos compramos un autito, un Fiat 147. No es el mejor, pero nos lleva a todos lados. Es muy fiel. Aparte. Sí, sí. Y la idea es seguir viajando por toda Sudamérica llevando esto que se llama Alegría en las calles de Sudamérica. ¿Saxofón? ¿Por qué eligen este instrumento puntualmente? Mi esposa desde los 16 años toca saxofón. Y cuando nos conocimos, justamente yo le hice un contrato a ella en Montañita, Ecuador. Nos conocimos en el 2016. Y estuvo tocando para el lugar donde yo trabajaba exclusivamente 2 meses. Hicimos un contrato para la banda de ella 2 meses de reggae en ese tiempo. Y originalmente hacemos reggae, pero el tipo de música que hacemos retro, de 80, los 90, los 70 y todo tipo de género, justamente es para recordar esa época dorada de la música. Que no se vaya de nuestra mente y nuestro corazón la verdadera música. No obstante, no minorizo a ningún artista actual, pero infelizmente la tecnología le quitó mucho prestigio a aquellos instrumentistas y músicos que se rompieron la cabeza estudiando. Hoy viene un pibe, te agarra un aparatito y te hace toda una orquesta. No desmerezco, excelente, porque es la nueva generación y el mundo evoluciona. Pero no olvidemos de que ellos hoy por hoy tienen el sonido y la música por nosotros, los que venimos desde atrás, y tenemos que tener ese respeto, esa humildad y esa dedicación hacia los artistas callejeros, instrumentistas, artistas del old school, que es importante, y enseñarles a los de la nueva escuela que hagan música con contenido, no música obscena. Estaba mirando que mucha gente se acerca a escucharte, los aplaude. No es habitual que en Santa Rosa, en un día hábil, pase esto. ¿Ustedes cómo lo toman? ¡Wow! Ya como que nos hemos acostumbrado, que no siempre nos pasa. Hemos llegado a lugares que o nos saca la policía o nos saca el municipio, y a veces nos toca luchar contra esas leyes absurdas en la cual no estamos incluidos, porque no somos ni delincuentes, ni vendedores ambulantes, porque sé que está prohibido en muchos lugares. Somos músicos, artistas, y hay una ley que ampara al artista de calle acá en Sudamérica, y no solo en Sudamérica, sino en la Argentina específicamente. Bien, bien. Hay una ley, un artículo ya dentro de lo que es la libertad de expresión, los derechos humanos que tenemos nosotros también para compartir. Nosotros culturalizamos los lugares donde llegamos, y la gente por eso se nos acerca, nos deja una foto, un abrazo. Chicos, me salvaron la vida, han llorado con nosotros y nos han dicho, mira que me emociono, y nos han dicho al punto que ese día han pensado hasta en matar si nosotros de alguna forma le hemos salvado la vida, y no sabemos cómo, pero es un propósito tan grande que hoy en día se ha vuelto tan gigante que a veces no sé cómo guardarlo ya en mi pecho. Acá de fondo están escuchando Virus, pero sonó Michael Jackson, sí. Sonó Hathaway, sonaron todos, sí, artistas Jim bien de los 80. Steven Wonder, James Brown, de todo. ¿Están viviendo de esto? Siempre. Yo vivo desde los 12 años de la música. Soy cantante de rap y reggae, como te dije, y cantaba en los micros de la ciudad para pagar mi facultad. Me formé en relaciones internacionales gracias a la música. Gracias a la vida que me ha dado tanto, sí, pero gracias a la música que me lo dio todo. ¿Qué saben de Santa Rosa? ¿Conocen algo? No, fuimos a la laguna, no nos dejaron entrar porque están ahorita refaccionando todo, claro. Y es entendible. Y nos fuimos a un refugio a Toay, al municipal. Bueno, al municipal. Nuestra radio está en Toay. Sí, en Toay, estuvimos ahí, pero bueno, vamos a buscar un lugar más cerca de aquí porque vamos a trabajar estos días acá. Entonces la idea es esa. Y están recibiendo, digamos, el feedback de la gente, ¿no? Exactamente, el intercambio energético, el intercambio cultural, el respeto, la humildad, todo. Bueno, muchas gracias. Gracias, me voy a acompañar. Dale. Bueno, ahí tienen la energía que tiene Rodrigo, es impresionante porque habló con nosotros y enseguida se fue a acompañar a su compañera que siguió tocando, no paró de tocar, y ahí tocaron, como Rodrigo decía, canciones de Michael Jackson, de hasta ahora en este momento están tocando una canción de Los Palmeras, El Zabalero, también sonó Virus, en algún momento sonó hasta Soda Stereo, o sea, todas las bandas de los 80, de los 90, que ellos lo que hacen es tocar arriba de las bases con sus dos saxos. Pero la verdad que es impresionante y llama muchísimo la atención el sonido que han traído, que es solamente un parlante, pero está bastante alto, que cualquiera que viene por el centro de Santa Rosa lo puede notar. Y la verdad que le han sacado un poco la telaraña al centro aburrido de un miércoles a la mañana, y la verdad que le hizo bastante, bastante bien, no solamente a los que pasan, sino también a ellos mismos que han recibido unos pesos para poder mantenerse por estos días. Un colombiano y una argentina que están acá en el centro de Santa Rosa haciendo un poco de música. Bueno, Maurito, dale, nos reencontramos cuando haya algo más que comentar. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, se topó con músicos en plena vía pública santarroseña.